Bueno, primero eso, volverle a agradecer que hayan venido, que se hayan acercado. Mi nombre es Kurt, ese es mi nombre real, me lo puso mi mamá cuando nací. Y como era un nombre extranjero, no se lo aceptaban. Entonces estuve sin documento un montón de tiempo, 7 años. Yo había nacido justo en la dictadura. Cuando terminó la dictadura, mi vieja siguió insistiendo y le dieron el DNI con mi nombre. Me pude llamar a mí mismo así. Hoy lo que tengo para contarles es una charla que vengo dando hace un tiempo, que las palabras no son mías, sino que las fui juntando de un montón de lugares a los que fui, de amigos y amigos con el que tuve la suerte de cruzarme. Y en un principio quiero rumbearla para cierto lado. Primero quiero que levanten las manos los y las artistas del lugar, porque hoy vamos a hablar de arte también. Ajá, muy bien. Ajá, bien. Ajá. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos artistas hay en el lugar? Y hasta ahora ninguno. Dos. Muy bien. Bueno, dos artistas. Lo que hoy voy a rumbear y poner en discusión es esta mirada que hace que no nos contemplemos artistas. Que cuando alguien pregunte cuántos artistas hay en el lugar, yo no levante la mano, porque sienta que no tengo nada que ver con el arte y que no soy artista. Esa es una mirada que a mi gusto nos la vienen instalando de vaya a saber qué lugar, para que no nos demos cuenta que tenemos una potencia enorme. Para los grupos originarios que vivían en esta tierra hace muchísimo, muchísimo tiempo y que eran los dueños de la tierra, ser artista iba desde el nacimiento. Uno nacía artista. No era algo que había que ir a sacar un carné después, sino que para ellos la vida era un arte constante y todo el tiempo estaban haciendo arte. O cantando, o bailando, o actuando, o haciendo cualquier disciplina, o pintando, o haciendo telares, todo en un arte. Si yo ahora pregunto, levante la mano los que bailan en algún momento, en el cumpleaños, en algún baile donde van, bueno, ¿ves? Ya somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25, 30. La que tengo al lado mío. O sea que, si nosotros bailamos y hacemos arte, porque el baile es un arte, ¿por qué no nos podemos llamar artistas? Estamos todo el tiempo creando. Yo ya había sacado mi segundo libro. ¿Por qué esto me preocupa tanto? Porque a mí me pasó y me pasa. Yo ya había sacado mi segundo libro y cuando me decían, ah, vos sos escritor, yo decía, no. Pero cómo no, si vos escribís. ¿Ah? Entonces me hice la pregunta y dije, ¿por qué yo no me puedo llamar escritor? Porque en realidad me di cuenta que para mí ser escritor o escritora era algo muy elevado. Era Borges, o no sé, o Soriano, o Galeano. Mirá si yo iba a ser escritor o escritora. Entonces nunca me podía llamar. Una vuelta fui a anotar a mi hijo a la escuela y me preguntan oficio y yo ya había sacado los dos primeros libros y estaba harto de no hacerme cargo. Y dije, escritor. Así con una voz. No habrá entendido nada. La persona que estaba así con la lapicera habrá dicho, bueno, está bien, tranquilo. Esa semana, después de que dije escritor, escribí casi la misma cantidad de textos que en un mes y medio. Fue como que destapé un tubo que estaba tapado o le di una patada a una puerta que estaba cerrada. Entonces ahí me di cuenta que cuando nosotros nos llamamos tenemos un poder bárbaro. Y ahí me di cuenta por qué hay un montón de gente que no quiere que nosotros nos llamemos artistas. Aunque todo el tiempo estemos haciendo arte. Yo pregunté quién baila, pero voy a decir otra cosa más. En Facebook o en Instagram, ¿quién sube una imagen y le pone un texto? Levante la mano. ¿Quién lo hizo alguna vez? Todos y todas. ¿Y eso cómo se llama cuando uno hace una intervención así? Es una intervención artística. A una imagen determinada la acompaño con un texto. Eso es una intervención artista. Eso es arte. Bueno, no nos podemos llamar artistas. Esa misma mirada que nos impide llamarnos artistas también nos impide llamarnos lindos o lindas. Levante la mano quién es linda y quién es lindo. Muy bien. Una, dos, tres, cuatro. Bueno, hay cuatro manos levantadas. ¿Saben por qué? Porque también nos vendieron un parámetro de belleza que nos deja fuera a casi todos y todas. Un estereotipo que se dice. Porque todavía se hacen concursos de belleza en las provincias donde gana una piba y donde para ganar ese concurso de belleza nos venden de que tenemos que tener ciertas medidas en el cuerpo. Eso mismo pasa en el arte. Para ser cantante tenemos que cantar de cierta forma. Para ser bello o bella tenemos que tener ciertas medidas. Y así todo el tiempo y nos dejan afuera. Con el fútbol pasa lo mismo. En el fútbol me he cruzado con un montón de gente que hace 40 años que juega al fútbol. Por ejemplo, compañero, usted ha jugado al fútbol. ¿Cuánto tiempo? 20 años. ¿Qué edad tenés? ¿Y desde qué edad jugás al fútbol? O sea que no es 15, 20 años. 35 años. 34 años. Hace 34 años que vos tenés, que venís jugando un juego, o sea que tenés una experiencia de 34 años jugándolo. Si yo te pregunto de arranque y te digo, ah, vos sos futbolista, vos me dirías, no, yo no soy futbolista. Porque creemos, por eso, y por eso dijiste 15 años o 10 años, porque lo vinculás directamente con esa alta competencia o con ese torneo, como si jugar en el barrio no tuviera valor, como si bailar en un cumpleaños no fuera arte, como si así como estamos no fuéramos bellos, y en la misma mirada todo el tiempo. ¿Se entiende? Ese fractal que nos vendieron, esa lupa con la que nos estamos mirando, impide todo el tiempo que seamos. A esta mirada, cuando se traduce en el fútbol, arma un quilombo bárbaro. El fútbol profesional hoy, el que vemos por televisión, está siendo un desastre. Hace 3 años, 4 años, empezó el torneo largo de fútbol. Empezó la liga. De 30 equipos, de 30 directores técnicos que arrancaron el torneo, hubo 24 despedidos. Al final del torneo hubo 6 técnicos solamente que terminaron dirigiendo su equipo. Los demás fueron despedidos. Eso fue hace 3 años. El último torneo de 26 equipos hubo 25 despedidos. Se achicó la brecha. Eso que está pasando en el fútbol, nosotros lo estamos traduciendo al fútbol infantil. Lo estamos traduciendo al fútbol infantil y es tremendo lo que está pasando. Entonces, ahora yo voy a armar un gráfico chiquito para que vean cómo esta mirada en el arte, en la belleza, en el deporte, deja afuera a casi todos y todas, nos deja afuera a casi todos y todas. Hay un dicho de Juan Sasturain, que es un escritor, un viejo muy loco, muy lindo, que dice lo siguiente. No fue el capricho de un destino ciego, que a algunos sí y a otros no perdona. Que no naciste inglés, chileno o griego, sino hijo del caño y la rabona. Amo el potrero. Ese jardín sin riego, donde fuiste posible, Maradona. Él describe de esta forma a Maradona, pero describe algo mucho mejor, describe al potrero. El potrero fue un invento de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, desde el sentido común. En el potrero había dos cosas que eran maravillosas. Había tiempo, jugamos 6, 7, 8, 9, 10 horas, hasta que cayera la luz del día. Y era inclusivo. Nadie en el potrero dejaba fuera a nadie. Si éramos 5 contra 5 y llegaba alguien, entraba para el que iba perdiendo. Si llegaba otro, se acomodaba de este lado. Si llegaban 6 de golpe, íbamos rotando. Nunca nuestros abuelos y bisabuelos se permitieron decirle a alguien, vos no sos tan valioso. Entonces era otra forma de mirar, otro sistema de mirar. ¿Eso a qué se traduce hoy día? A que los clubes evalúan a los pibitos para que puedan jugar. Les toman prueba de jugadores, prueba de niños. ¿Pero por qué? ¿Porque son malos, son mala gente en los clubes? No, porque lo que nos están vendiendo es una mirada del fútbol que solamente acompaña al resultado. Entonces, ¿qué busca a esos pibitos que juegan bien a la pelota? Y ahora les explico por qué hago comillas. Como nosotros estamos mirando la alta competencia, hay un objetivo que se instaló y es mucho más grande, que es el ganar. Ya nos dimos cuenta, de 30 equipos, los técnicos que no fueron ganando fueron despedidos. Así de corta. Nosotros como hincha empezamos a putear a los jugadores, al técnico, el técnico se tiene que ir. No hay tiempo, porque no hay tiempo. Si no ganas 3 o 4 partidos, la tribuna se pone impaciente. Esa mirada que se da entre adultos, ¿qué pasa cuando se da en el fútbol infantil? Pasa lo siguiente. El objetivo más grande que está instalado es ganar. Es un objetivo grandote. Es como el más importante de todos. Ganar. Entonces el profe, que puedo ser yo tranquilamente porque lo he sido, vienen 30 pibes del barrio a probarse. Profe, queremos jugar. En realidad no vienen a probarse, vienen a jugar. El profe les va a tomar una prueba. Entonces de acá, él se va a quedar con 11. 7 titulares y 4 suplentes. Este es el formato de fútbol infantil hoy. Nos comimos la película de que en el fútbol infantil también hay que ganar. Entonces ya acá dejamos 19 pibes. Quedan por fuera. Yo voy a hacer una prueba, voy a ver a los que yo creo que son mejorcitos desde mi subjetividad y voy a dejar a 19 pibes afuera. En este contexto donde Argentina está estallando, donde la cosa se pone re fulera, donde nuestros hijos necesitan de forma vital un espacio para jugar, si no, la otra alternativa es la droga. Nosotros mismos, desde nuestra mirada, evaluamos a los pibitos y le decimos, no hay lugar para todos, porque yo necesito un equipo competitivo. A ganar, el profe, como es buena gente, yo, el profe soy yo. En realidad esta mirada es mía también, no es que yo la resolví. Yo me crié en este fútbol. Yo le voy a agregar 3 objetivos más. Ponele. Uno es que los pibes se diviertan. Otro es armar un equipo. Un grupo sería armar el grupo. Y el tercero podría ser que aprendan. Con esto, yo ya voy a salir, me voy a anotar en el torneo de acá de Capitán Bermúdez. Ya tengo 11 pibes, los seleccioné. Creo que son los mejores, entonces vamos a hacer un buen papel. Este sistema, esta forma de mirar, no tiene tiempo, es urgente. No cuenta con tiempo, es como el fútbol profesional. No tiempo. No tiene tiempo. En el fútbol profesional, el que pierde 5 partidos, pirincho. Esto pasa lo mismo. Si bien a los profes no se los echa, el profe siente que en la tabla tiene que quedar los más altos posibles. Tiene que salir primero, segundo, tercero, cuarto. Porque si sale último, nosotros los papás vamos a decir, el profe no les enseña bien. Entonces este esquema mira desde una tabla de posiciones. Evalúa desde una tabla. Hay una tabla. Bien. Este esquema empieza a rodar. Entonces yo digo, bueno, que los pibes se diviertan. Como el objetivo ganar es el más importante, los pibes no se van a poder divertir. Porque va a haber una tensión en torno a ganar o perder. Acá se va a dividir entre titulares y suplentes, porque mi objetivo es ganar. Entonces, si yo voy ganando, a los suplentes los voy a poner 2 minutos, 3 minutos, como para que entren a la cancha, pero una vez que ya voy ganando, porque el objetivo más importante hoy día es ganar. Y si voy perdiendo y tengo un nene de los titulares que se ha equivocado mucho, lo empiezo a poner en el banco, porque me pone en riesgo el único objetivo, que es ganar, el más grandote. Entonces, en este clima lúdico, ningún pibito se va a poder divertir, porque el error, antes hablábamos con los chicos que el error es fundamental, porque el error te lleva a aprender. Si yo, mientras más me equivoco, más aprendo. Bueno, esa regla acá no corre. Mientras más me equivoco, más probabilidades tengo de dejar de jugar, de pasar acá, a los 4 suplentes. Este esquema es el que se está viviendo hoy. Es un esquema elitista. Es el mismo esquema de la belleza, que tiene titulares y suplentes. Es el mismo esquema de los artistas, que tiene cantantes. Y nada, hay gente que canta en los asados. Bah. Que tiene escritores. Y nada, gente que escribe, pero que tiene así, escribe, pero nada, escribe en el pasquín del barrio. No son escritores. Es el mismo esquema. Mejores y peores. Titulares y suplentes. Bueno, suponete que no se van a divertir los pibes, pero vamos a armar un grupo. Queremos armar un grupo de amigos. Yo tengo buena intención. Yo soy profe, soy buena gente. Esto va a ser imposible. No me lo va a dejar hacer. Porque cuando yo quiero armar un grupo de amigos, los pibes van a estar compitiendo acá, entre ellos. Yo, si soy titular, si soy suplente, le voy a desear al titular que le vaya mal. Porque es la única forma que tengo de entrar a la cancha y jugar. Y si yo soy titular, no voy a querer salir de la cancha. Entonces, me da lo mismo que le pase al suplente. La construcción de un grupo se da de otra manera. Esto lo evita, lo imposibilita todo el tiempo. Entonces, tampoco se va a poder dar esto. Los pibes se van a pelear entre ellos. Cuando un pibe se equivoque y le hagan el gol, va a saltar la bronca, que es lo que está pasando. No, los papás desde afuera nos vamos a poner nerviosos y vamos a putear al técnico, vamos a putear al árbitro, vamos a putear a los pibes. Porque nos vendieron que el único objetivo es ganar. Bueno, pero que los pibes aprendan. Ahora sí, yo como profe digo, bueno, ahora sí, esta sí. Esta le pongo onda y los pibes van a aprender. No hay tiempo para aprender. Entonces, las prácticas, lo que voy a hacer como profe, es que los pibes repitan algunas cuestiones que sean efectivas, que me garanticen el ganar. Hace poquito, al Loco Bielsa le hicieron un reportaje. Y el Loco dijo que hay muy pocos jugadores que saben jugar en muchos puestos a la vez. Porque no fueron formados así. ¿Pero por qué no están siendo formados así? Porque en realidad no hay tiempo. Porque esto es como una máquina que va formateando jugadores que hagan esto. Tú, yo juego de marcador de punta. Bueno, de acá no me muevo. Bueno, vos quedate acá y hacé esto, que lo haces bien. Entonces el pibe no aprende una multiplicidad de lugares, no tiene tiempo, tiene que aprender rápido porque si no queda fuera y entra dentro de los suplentes. No se puede equivocar. Entonces, ¿para qué voy a aprender otro puesto si con el que sé estoy bien? Si me equivoco, puedo ser suplente. Entonces, tampoco esto está. Este esquema valora la foto final. Por eso, cuando nuestros pibes vienen de jugar al fútbol, nosotros le preguntamos, ¿y cómo salieron? No, como te fue. Yo, que lo vengo pensando, que lo vengo analizando hace años, cuando mi hijo entra por la puerta y vuelve de jugar y yo estoy despistado, le pregunto, ¿cómo salieron? Y después digo, ¿te divertiste? ¿Aprendiste? ¿Cómo te fue? O eso, ¿cómo te fue? ¿Qué diría el chico si le preguntamos, ¿cómo te fue? ¿Por qué te fue bien? ¿Eh? Bueno, entonces estamos chipeados así. Esa es la mirada que nos instalaron. Ese es el chip. En el fútbol esto empezó en mediados de los 90 con un programa de fútbol que se llamaba Fútbol de Primera, que hablaba de exitosos y fracasados, de triunfadores y fracasados. Y ser triunfador o fracasado pasaba por esto para ellos. Bueno, yo estuve en Newell con un montón de profes y esto no nos cerraba, este esquema. Y dijimos, che, loco, bueno, hagamos una cosa. Este objetivo está haciendo un montón de daño. Entonces vamos a hacer así. Sácate. Y empezamos a jugar al fútbol sin resultado. Esa fue la primera experiencia que hicimos. Y venían los pibitos y nos decían, ¿y profe, cómo salimos? Bueno, salimos bien, le decíamos. Salimos caminando y evadíamos esa pregunta que nos estaban diciendo, no, pero ¿cómo salimos? Ahí nos dimos cuenta que nosotros estábamos haciendo lo mismo que este esquema, pero a la inversa. Este esquema lo hace más grandote a este objetivo. Nosotros lo desaparecimos. Uno lo sobrevalora, el otro lo ningunea. Entonces dijimos, puta, pero entonces ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a poner objetivos en lugar de uno arriba y más grandote, al lado y de igual tamaño. ¿Yo puedo distanciarme del micrófono? ¿Se escuchará? ¿Sí? Un poco sí. ¿Desde acá no? Ahí puede ser. Bueno, yo le voy a apuntar con la voz al micrófono. Y ahora vemos si no se escucha, me decís. ¿Eh? Pido un secretario. Necesito un secretario. No, necesito un secretario. Armamos otro esquema. Sí, me siento más cómodo así, pero bueno, no quiero cortar el mambo de la radio porque hay gente que puso la pava y no está escuchando. Hola, estamos acá. Dijimos. Estaba cogoteando yo y me... Bien. ¿Cómo estamos? ¿Sale? Oh, qué bueno, qué buena noticia. Bueno, bien. Y si no, hago así y vengo y cogoteo. Ganar. Divertirse. Armar un grupo y aprender. Pusimos todo esto uno al lado del otro. Este esquema tiene tiempo. En este esquema, se valora el desarrollo. En este esquema se valora el éxito. Se busca salir acá arriba. Si el profe, en este esquema, salió último, pero hizo un trabajo hermoso con los pibes y los hizo jugar a todo, y se hicieron amigos y se conocieron y fueron a los cumpleaños, nosotros como papá vamos a decir, sí, todo muy lindo, pero no les enseña. Nos va a quedar la sensación de que los pibes no aprenden si no ganan. Vinculamos directamente el triunfo con el aprender, cuando en realidad el aprender es otra cosa. A mi gusto, ¿no? Esto está, lo vamos a poner en discusión. Primero voy a hablar un ratito y después vamos a abrir la palabra. Ganar. ¿Por qué es importante ganar? ¿Juntamos puntos? ¿Nos sentimos bien? ¿Nos da felicidad? ¿Eh? Porque estamos primero, porque podemos disputar la tabla, que acá también hay una tabla, y salir campeón, que está buenísimo, por todo eso. Viste que en la misma ciudad hay bastante. Porque se empiezan a hablar de nosotros. Loco, estos son los pibes que ganan, guarda. Están ahí, están punteros. Bien. Nos da felicidad ganar. Aparte. Con el triunfo también se puede testear que aprendimos un montón de cosas y cuando nos enfrentamos contra otro equipo las pusimos en práctica y estuvo re bueno y ganamos de una forma que estuvo re piola. Hay un montón de cosas atrás de ganar. Nos hace bien a la autoestima. Sentimos que somos valiosos. Entonces, este objetivo no estaba mal. Lo que estaba mal era el lugar que le estábamos dando. El lugar en el que está hoy en la sociedad, que es lo más importante del mundo. Porque hace que queden, desde el vamos, 19 pibes que no van a ser contemplados. En este esquema, como hay una multiplicidad de objetivos y hay tiempo, vienen los mismos 30 pibes y el profe, en lugar de armar un equipo solo de titulares y suplentes, arma 3 equipos y no deja a nadie afuera. Porque mi único objetivo ya no es ganar, es una multiplicidad. Y ahora voy a ir desarrollando cada uno. Incluso acá voy a agregar otro objetivo que es aprender a perder. Que trae mucha información este objetivo. Bien, divertirnos. Como yo tengo que garantizar que los pibes también se diviertan y que aprendan y que armemos un grupo, yo ya no voy a dividir. Supongamos, volvemos acá, me quedo con 11. ¿Está? Va a haber 11 titulares y 11 suplentes. Porque para mí, todos los pibes son valiosos. Y se acercaron a aprender. Y este objetivo es re importante, entonces yo lo pongo en tensión con los otros. Ya este no es el más importante. Entonces yo no puedo dividir entre titular y suplente. Divido entre titular y suplente cuando el objetivo es ganar solamente. O es el más grande. Pero si yo tengo un montón de objetivos en el medio, por ejemplo, que los pibes se diviertan. Si yo divido entre titular y suplente, ¿se divierten los suplentes? No. No puedo garantizar eso. Entonces, tengo que mover la ficha de otra forma. ¿Cómo? A no ser que roten y los hagan participar a todos. A no ser que roten y los hagan participar a todos. Si todos los que estamos acá, vamos a decir, che, ahora vamos a hacer un asado. ¿Estamos? Bueno, vamos a comer solamente nosotros. Dale, no. Ustedes son suplentes. No, loco. Soltá la carne, claro. Bueno, ¿cómo lo tenemos que organizar? ¿Qué hacemos? Cortamos mitad para cada uno y comemos todo. Bueno, el esquema sería eso. Entran a la cancha todos, porque todos necesitan divertirse. Entonces, este formato de todos vamos a jugar y vamos a rotar, ya garantiza que los pibes se diviertan. Bueno, vamos a ver si garantiza que armemos un grupo. Sí, porque los pibes no compiten entre ellos. Porque la felicidad de ningún pibe depende de que al otro le vaya mal. Tiene que aprender del otro. Incluso nos potenciamos, porque empiezan a aprender. Empiezo a aprender de mis compañeros. Incluso aparece un concepto que es que todos los que estamos adentro del equipo somos valiosos. Eso se da de cuenta. Bueno. Es lo que estamos trabajando. Bueno. Hay un concepto mentiroso en el fútbol, muy mentiroso, que sostiene esta estructura, que dice que hay jugadores que son más valiosos que otros dentro de un equipo. Casi siempre son los goleadores. ¿Estamos? Messi, que vale 30 millones de euros. Y un marcador de punta vale 30 pesos. ¿Saben por qué? Porque este esquema busca la efectividad. Dame efectividad. Si no ganaste, pirincho. Si no haces goles, sos suplente. Dame efectividad. Y si haces goles, sos lo más grande que hay. Pero en un equipo no solamente está el que hace gol, sino el que da el pase, sino el que ataja. Entonces, este esquema concibe el fútbol de a pedazos. Este esquema lo concibe de forma integral. Nadie es más que nadie. Todos somos valiosos. Y después voy a explicar por qué. No es una cuestión solamente romántica. Che, copémonos, somos valiosos todos. Sino que tiene un sustento. Un sustento. Bien. Esto garantiza que se armen grupos. Incluso los pibes se potencian, van aprendiendo. No compiten, aprendemos. Bien. Que aprendan. Hay tiempo. Como yo, no solamente tengo que ganar, sino que tengo que garantizar estos espacios, los pibes van a ir entrando y saliendo y van a jugar descomprimidos. El error en este esquema no es una mala noticia. No depende que yo juegue o no juegue de que me equivoque, titulares y suplentes, sino que el error acá es una noticia, es una gran noticia. Porque es como los potreros, mientras más me equivoco, más aprendo. Necesito del error. Entonces el profe en este esquema no va a ser evaluado con una tabla. Este esquema no evalúa con tablas, con la foto final, cómo salieron en la tabla. Sino lo que evalúa este esquema es el desarrollo que hubo. Yo busco el desarrollo. Cuando venga un papá y me diga, profe, salimos último. Porque vos pusiste a todo. Y en realidad hay pibes que no pueden jugar. Ese es el discurso que solemos decir. Claro. Nosotros lo que le vamos a decir como profe es, sí, pero pará. ¿Te acordás que había un nene que no sabía patear? Que vino acá y no sabía patear. Bueno, ahora terminó el año y sabe. ¿Te acordás que había un nene que no podía comunicarse con sus compañeros? Bueno, la otra vez fue un cumpleaños de los pibes. ¿Te acordás que había un nene que le tenía miedo a la pelota? Bueno, le perdió el miedo a la pelota. Y le vamos a tirar. Muy bien, él le perdió el miedo a la pelota. Es una conquista. Eso no es un dato menor. Va cuando uno juega un juego. Va cuando uno es un niño. Y estoy hablando, a nivel genérico hablo de los nenes, porque todavía el fútbol infantil está medido desde acá para los nenes. Después vamos a entrar en la cuestión de fútbol femenino, que es maravilloso lo que está pasando. Bien. Entonces el profe acá no va a sentir, no se va a sentir acorralado y enjuiciado si no sale acá arriba. El profe va a tener un montón de argumentos de sí, ¿sabés por qué soy un gran técnico? Por todo esto. Porque juegan todos los pibes, porque los pibes están se divierten y están contentos. Porque los pibes se hicieron amigos. Porque aprendieron. Porque ganamos un par de partidos. Y porque aprendimos a perder. Pregunto, ¿y los papás toman conciencia de ese cambio? Es un proceso. A mí me llevó... Porque yo también no... exige la competencia. Claro, por eso. Este esquema... Ahora me meto en los actores que hay dentro de las estructuras, de las instituciones. Acá, desde los directivos del club, al profe, a los niños, a los papás, hay un sistema de presión constante. Los nenes se sienten presionados por el técnico por los papás, los directivos por los papás. Los papás padecen porque sienten, ven a su hijo padecer. Entonces, estamos todos así, estamos todos apuntándonos con una pistola, bajo amenaza. Estamos todos enjuiciándonos. Vos sos mal padre, vos sos mal técnico, vos sos mal directivo, vos sos mal jugador. Estamos todos enjuiciándonos con esa vara. Es tremendo, es sofocante este esquema. Yo lo viví desde que tengo 5 años. Lo conozco de punta a punta. El profe acá, como tiene tiempo, esto no se acaba nunca. El pibe puede desarrollarse tremendamente. Aprender a perder. Yo le voy a contar una anécdota chiquitita. Yo jugaba en Newell, hice inferior en Newell. Para mí el fútbol es un escenario chiquitito de la vida. O sea, el fútbol a mí me enseñó un montón de cosas que después la vida me la tiró en grande. Y yo la resolví porque yo había pasado por el fútbol y me había dado herramientas. Sociabilicé, pude ser astuto dentro de la cancha, entonces pude ser astuto afuera. Tenía la autoestima, yo jugué en Newell, nosotros ganábamos, salíamos campeones, teníamos la autoestima ya. Era Gardel yo. Salía campeón en todos los años. Lo que no hice nunca fue perder. Perdíamos algún que otro partido, pero como salíamos campeón, esto quedaba diluido. Nunca aprendí a perder. Una vuelta jugando en reserva, íbamos perdiendo 3-0. Y yo me desesperé porque ya había entrado gente a la cancha y le di un codazo a un jugador del otro equipo y me echaron, me hice echar. No me banqué el perder. Yo ya tenía 17 años. Como no me había pasado nunca, me hicieron 3 goles, la gente no estaba mirando y yo no me banqué y le di un codazo. Terminamos perdiendo 6-0. 6 nos comimos. Mis compañeros me agarraron en la semana y me dijeron, nos dejaste con uno menos. Eso que podríamos haberlo dado vuelta, vos te fuiste. Nos dejaste uno menos y nos comimos 3 goles más. Yo no estaba preparado para perder, no me habían enseñado. 10 años más tarde, yo siendo cura, el que había jugado en Newell, por donde iba me saludaban, y esto y lo otro. Encima yo militaba en Hijos. Era así como un superhéroe, cosa. Entra mi hija al Vilela, al hospital Vilela. Entra por una neumonía. Y yo quedé desfasado, no entendía nada. Todas las chapas, los torneos, las medallas, no me servían para nada. Me di cuenta que ante el primer cachetazo que la vida me tenía preparado, yo no tenía fuerza, no sabía cómo resolver eso. Yo estaba pintado, me acuerdo que estuvimos 25 días ahí, en el Vilela, durmiendo ahí. Sí tenía yo algo que me había dado el fútbol, que era resistencia física. Esa materia la tenía metida porque en las pretemporadas se corre mucho. Entonces yo, mientras mi compañera de esa época descansaba, yo incluso podía estar despierto. Podía bancar, tenía una resistencia física tremenda. Lo que no estaba preparado era para el momento. Mi compañera estaba hecho un roble ahí, bancando toda. Yo lloraba todo el tiempo. No es que está mal llorar, pero digo que no podía hacer pie. Ahí me di cuenta que me había olvidado una materia en el fútbol que era aprender a resistir. En la derrota, aprender a perder y a bancar esa derrota. Yo la otra vez, no sé si cuando estuve acá conté que nos había tocado en quinta división enfrentar a Platense. A Platense le hicimos un gol, le hicimos el segundo gol, nosotros salíamos campeones siempre, le hicimos el tercer gol y los pibes no se peleaban entre ellos, no se bardeaban. Suele pasar en el fútbol que al tercer gol uno empieza a enojarse porque el estrés se empieza a poner denso y uno se pelea con los compañeros. Es lo que se llama, los equipos se quiebran, se parten. Bueno, los pibes de Platense no, se alentaban cada vez más, le hicimos 5 goles y los pibes aguantaron todo el partido. Nunca discutieron, ellos estaban preparados para perder, habían afilado esa técnica. Yo me fui de la cancha creyendo de que había enfrentado a un equipo que no le gustaba el fútbol. Bueno, a estos pibes le da lo mismo. A los pibes no le daba lo mismo. Esos pibes habían aprendido a resistir en la mala de manera colectiva. Entonces, eso que yo no había aprendido y que la vida me lo puso más adelante, los pibes ya lo sabían. Entonces, también es un arte ver de qué forma uno pierde y aprender y que los pibes puedan vivenciar que perder no está mal, que hay que ver de qué forma uno pierde. Hace poco, esto está tan valorado en este esquema, que en el Mundial, pasado, en Rusia, ¿cómo se llama el país? Panamá. Panamá perdió 6, iba perdiendo 6-0 contra Inglaterra. Y faltando muy poquito le hizo el 6-1. En el estadio todos se miraban, los panameños pegaban unos saltos así y se abrazaban. Eso en el fútbol pasó desapercibido como algo anecdótico. 6 a 0, 6 a 1 era lo mismo. No es lo mismo perder 6 a 0 que perder 6 a 1. No. Y no por una cuestión numérica. Hubo toda una experiencia en el medio. Algo pasó por el cuerpo y la experiencia es que yo me podría haber dado por vencido y remaron y conquistaron a uno de los equipos que es potencia en el mundo, le hicieron un gol. Fue el primer gol que hicieron en un mundial. Esa experiencia y ese crecimiento hoy no está valorado acá. Acá 6 a 0, 6 a 1, 6 a 3, lo mismo. 6 a 5, lo mismo. Porque no se valora el proceso. Lo que se valora acá es la foto final. Bueno, ¿cómo salieron? Es lo que le decimos a los pibes. Bueno, ¿cómo saliste? No importa qué pasó en el medio. ¿Cómo saliste? A un profe le decimos, no importa si sos bueno o mal técnico, ¿cómo saliste en la tabla? Entonces, esta es la diferencia de dos esquemas que están todo el tiempo en pugna. Nosotros, yo por lo menos, estoy acá. Me criaron, me curtieron en este esquema. Y hago esto. Se podría decir que estoy acá y hago esto. Voy y vengo. Para escribir, para sacar un libro, tuve que descreer de este esquema. Tuve que pelearme con todo el mundo, pero conmigo me tuve que pelear. Pues yo creía que yo no era escritor. ¿Cómo iba a escribir yo si escribía Soriano? Mirá si yo iba a escribir. Cuando le corrí la vara y dejé de medir con el afuera y empecé a medirme conmigo, y empecé a ver que el proceso era conmigo y que yo estaba escribiendo mejor, porque a mí me gustaban más los textos que escribía ahora que los que escribía hace 3 meses, que la pelea era conmigo, no era ni con Galeano, ni con, que no estaba afuera. Estaba buscando el desarrollo. Recién ahí pude sacar un libro. Y cuando me pude poner heavy y decir, no importa si esto te gusta a vos, a mí me gustó el libro este. Después lo pongo en juego, a ella le va a gustar, a ella no le va a gustar nada, a ella le va a parecer una cagada, a él le va a parecer algo maravilloso. Aparecen las subjetividades. Pero distinto de que yo no escriba, o yo no baile, o yo no cante, porque hay una mirada afuera que me mide todo el tiempo y que me dice, no sos tan bueno, no sos tan buena. Voy a fútbol femenino, una de las pibas jugaba al fútbol también. Hay una compañera que se llama Mónica Santino. Mónica Santino da un taller de fútbol en la Villa 31, de fútbol femenino. Para ella el desafío no fue este, armar un equipo para ganar. Todas las pibas que se iban acercando al taller jugaban. Y hubo un objetivo muy claro para ellas, más allá de que estaban todos estos microobjetivos. La consigna salió de una de las pibas. Yo quiero empezar a pararme en la cancha como me paro en la vida. Entonces se dieron cuenta que la cancha como escenario chico iba a empezar a ser un lugar para empezar a experimentar algunas cuestiones. Las pibas fueron libres, cosa que en el barrio se complicaba, fueron más libres que antes, tenían un espacio de 1 hora y media, 2 horas para jugar como quisieran, para moverse. Les cambió la cabeza a las pibas. Ese juego medio tonto, que era el fútbol, que bueno, ¿quién se junta? ¿Se ponen a patear? En realidad era un escenario chiquito para empezar a experimentar un montón de cosas. Se sintieron colectivamente en el marco de un grupo. Se quedaban después a charlar, se pudieron contar los problemas. Se dieron cuenta que había un montón de problemas que las atravesaban. Pero un conflicto que estuvo re bueno que cuenta Mónica, que es que todos los cochecitos estaban estacionados por toda la cancha. Porque las mamás caían con los críos. O porque el compañero laburaba o porque estaba estipulado así dentro de la familia. Ellas cuentan que casi siempre estaba estipulado así. Y pasó algo maravilloso. Llegó un momento que lloraba uno de los críos. Y salían corriendo todos y decían de quién era. Lo levantaban y decían, no, este no llora. Este no llora, este es mío. ¿De quién es? Es el tuyo. Y venía la mamá, bueno, impedía que el entrenamiento se desarrolle. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron una charla con los compañeros. Se armó una reunión en el medio de la cancha con todos los compañeros. Bueno, mirá, por 2 horas, así fue como un pacto. Les pedimos que se queden con la cría. Se armó una discusión media rabiosa que ustedes, que también son, que ustedes son, que es su hija, que es su hijo, que yo. Bueno, todo lo que me pasó a mí, mientras Mónica lo contaba, a mí me pasó lo mismo con la mamá de mis hijos. Eso que, bueno, no. En mi casa la que criaba era mi vieja y mi viejo laburaba. Cuando me tocó ser papá, bueno, la que cría es la patrona y yo, está todo bien, lo toco, pero ahí estamos. Bueno, dicen, cuenta las pibas de la 31, que fue tan maravilloso que los papás, primero a regañadientes, se fueron quedando. Les costaba, lloraban, cada tanto aparecía uno y decía, llorando. La mamá la agarraba. Eso fue ganando minutos, fue ganando minutos. Llegó un momento que los papás se dieron cuenta, no solamente que podían estar con su cría, sino que reconocían a sus hijos y a sus hijas, y se dieron cuenta que eran unos padrazos, que detrás de esa imposibilidad que había de arranque, eran unos padrazos y habían podido vencer un montón de miedos. Porque muchas cosas que salían después, contaba Mónica, era que los padres creían que nunca iban a poder ser buenos padres. Porque en realidad eso, viste, mi viejo me crió a distancia. Mi viejo no estaba, mi viejo, un montón de trama que nos han pasado a todos. Bueno, el fútbol, ese microescenario, la llevó a las pibas hasta ese lugar y arrastró a los pibes, a los papás, hasta ese otro lugar. Así que fue potenciador para todos y todas. Está viendo para mí un error de concepto con la diferencia entre fútbol masculino y fútbol femenino. Y acá me meto en la cuestión más técnica de esto y el aprendizaje. Uno de los errores que se comete, vemos jugar una nena y como es hábil con el objeto decimos, mirá qué bien que juega, hasta parece un hombre. Tremendo. El patriarcado ahí, a flor de piel. Mirá qué bien que juega, hasta parece un hombre. Ese error conceptual es porque creemos que dominar bien el objeto es mejor que quitarlo, por ejemplo. Por eso Maradona es para nosotros Maradona. Y Messi es Messi. Maradona, yo creo que es Maradona por otra. Tenemos un afecto distinto que con los otros jugadores. Pero dentro de la cancha, por eso en el mercado, el número 10 o el goleador valen excesivamente más que un quitador de pelota. Es como un rol menor. Yo le voy a contar que yo jugué con Mateo, con Pomelo Mateo. Algunos lo registrarán, otros no. Bueno, bien. Pomelo Mateo, cuando era Pomelito, porque ahora terminó siendo Pomelo Mateo de grande, en el año 2000 nosotros jugábamos juntos, así que imagínense, 19 años atrás. Yo tenía músculo en las piernas y tenía pelo. Pomelo tenía una función dentro de la cancha. Él había afinado una forma de jugar, que era, cuando un compañero agarraba la pelota acá y se la llevaba, venía Pomelo y se paraba, le hacía el relevo, de forma silenciosa, hacía los relevos. Un compañero de aquel lado agarraba la pelota, se iba para allá, Pomelo iba y hacía esto, silenciosamente, se quedaba. Eso que parece solamente ocupar los espacios, para el jugador que agarra la pelota y va llevando la pelota, si sabe que hay relevo, el cuerpo está distendido. Porque sabe que la puede perder tranquilamente, porque ya ocupamos ese espacio y no hay riesgo. Entonces, ese jugador que venga y se ponga acá, directamente modifica el cuerpo del que lleva la pelota, aunque no lo crean. Desde lo postural está más relajado. Puede tirar un caño, puede improvisar. Total, si esa pelota la perdemos, va a estar mi compañero acá. Pomelo jugaba para que nosotros juguemos mejor. Esa es otra forma de jugar dentro de la cancha. Nos hacía mejor a nosotros. El diario de esa época, el periodismo de esa época, como mide desde este lado, como todos nosotros, había puesto Pomelo Mateo, jugador intrascendente dentro de la cancha. Para ellos, Pomelo Mateo era un jugador, bueno, limitado con la pelota, Pomelo, él siempre lo supo. No tenía habilidad con el objeto, entonces era intrascendente. El laburo que hacía Pomelo era vital. Esa es otra forma de jugar. Ya ahí hay dos formas. Después estaban los compañeros que sabían quitar y defendían bien. Esa es otra forma. Y no es menor que dominar el objeto. Voy a contarle otra forma que tiene que ver con la alegría. En la selección mayor, el Patón Guzmán, que es un arquero de la selección mayor que atajó Newell, ahora en Rusia, cuando se iban, estaban todos muy preocupados porque Messi estaba triste. Esto es una información de... ¿cómo se dice? Off the record, se dice en la radio. Es una información que sé de buena fuente porque es gente que ha participado del plantel. En realidad lo que le pasaba a Messi es que estaba sobrecargado de presiones. Y todos ponían en Messi a la varita mágica. El Patón Guzmán, un tipo muy divertido, muy poco dramático. Se podría decir que le chupa un huevo al Patón Guzmán el fútbol de esta competencia. Lo vive distinto a cómo lo viven los otros. Lo agarraba a Messi después del entrenamiento y le decía, te juego una coca que de 10 tiros libres no me hace 2, 3, creo que le decía, no me hace 7 goles. Si me hace 7 goles te pago la coca. Claro, el Patón no era boludo, sabía que le iba a hacer un montón de goles, pero decía, si me hace 7 goles te pago la coca. Dicen que Messi se reía, se olvidaba de que estaban en un contexto de un mundial, de que todo el mundo estaba pendiente en el planeta de cómo jugar a él, porque en el planeta. Y el loco ponía la pelota y le hacía los 10 goles. Estaba hiper relajado, entonces su conciencia se expandía, el loco, su potencia se expandía, porque este clima, el de la alegría, el de divertirse, es el clima más propicio para aprender. Parece una cuestión formal, bueno, che, está el que distiende, pero en realidad es un clima ideal para que salga toda la potencia. Yo le fui a hacer un reportaje a los amigos de Messi en Zona Sur y uno de los pibes me dijo un detalle que fue maravilloso. Me dijo, el mundo ni sabe quién es Messi futbolísticamente. Creen que eso del Barcelona, que ya imagínense lo del Barcelona, es sublime. Dice, no saben lo que era Messi jugando acá en la esquina por la coca. Ese era Messi, que hacía cosas increíbles porque el contexto es en el que jugaba, ya no tenía presión. O sea, bajo presión no brillamos más, brillamos menos. Entonces ese marco lúdico de nuestros abuelos, que permitía primero que jueguen todos, que se equivoquen todos, y que era inclusivo y que había tiempo, era ideal. Por eso el potrero es tan conocido en el mundo. Por eso produjo futbolistas como Maradona o como técnicamente otros futbolistas que son tan reconocidos. Porque en realidad se curtieron jugando en un clima lúdico ideal, donde no corría el riesgo si jugaban bien o mal, que jueguen o no jueguen. Bueno, a toda esa estructura lúdica, a toda esa forma de jugar, se convirtió en esto. De 30 pibes, yo con el que soy el profe, voy a seleccionar. Necesito seleccionarlos. Porque tengo que salir lo más alto posible en la tabla. Entonces tengo que discriminar sí o sí, pibes. Porque mi objetivo es este más grande. Me lo dice la televisión todo el tiempo. En el marco de un mundial, Argentina perdió y hubo periodistas deportivos que hicieron un minuto de silencio. Un minuto de silencio hicieron por la derrota. O sea, compararon la derrota con la muerte. Ese nivel, de ese formato lúdico, el que estamos mamando todo el tiempo. En Tinelli hay un jurado que dice quién lo hace bien y quién lo hace mal. Incluso son agresivos. Dice, fuiste un desastre. Ese, bueno, uno puede decir, bueno, es solamente Tinelli. No, hay hasta programas de cocina. Pero no nos olvidemos que es un show. Claro, pero es un show que lo estamos viendo todos. Todos los días, todo un pueblo, y que culturalmente hacen ella. Y es un show que tiene un formato que en realidad nosotros adherimos porque nos mintieron y les creímos. Y son muy piadosos, pero primero son muy piadosos con nosotros y nosotras. Porque esa mirada, en el primero que golpea es en nosotros y en nosotras. Porque yo no me permito cantar. Puedo cantar un asado si ya estoy borracho y somos 20 cantando. Bueno, cantan, burreo. Guitarra, yo le hago voces de atrás. Pero si se callan todos y me miran, hago... Porque siento que voy a ser juzgado. Porque todo el tiempo nos estamos juzgando. Entonces no nos llamamos. No nos podemos llamar cantores. La otra vez fui a dar esta misma charla, la dimos con los compañeros de motoquero. Y uno de los pibes se largó a llorar. Le digo, ¿por qué estás llorando? Me dice, mi viejo tocó la guitarra en los asados 50 años seguidos. Y mi viejo se murió creyendo de que no era un artista, de que no era un guitarrero. Eso es lo que están haciendo con nosotros. Nos están dejando afuera de todo. Con la belleza lo mismo. Las pibas en adolescencia le están haciendo creer que tienen que tener el cuerpo de Pampita. Vuelve Tinelli y hace hacer una pasarela con pibas que ni comen y dice belleza. Entonces después cuando va y está la bomba tucumana, la tratan de gorda y le hacen chiste con la gordura como si eso fuera un disvalor. Entonces todo el tiempo nos están vendiendo eso, todo el tiempo nos están vendiendo eso, todo el tiempo nos están vendiendo eso. Pero muchos festejan eso. Bueno, nosotros lo festejamos incluso, porque adherimos. Una de las pibas en el libro, cuento la experiencia de una de las pibas que en el norte me pasó, en Tilcara. Una piba dice, yo bailaba clásico. También hay un formato, esto de la forma ante todo. La forma ante todo, el ganar ante todo. La forma en la danza clásica es llegar a lugares, llegar a estéticas. Mientras ella iba creciendo, se daban cuenta de que iba a ser grandota. La docente le había dicho que por favor no crezca, que no se desarrolle, como si eso dependiera de ella. Que no estaba bueno en la danza que ella se desarrolle tanto. Ella todas las noches contaba que se iba a dormir pidiéndole al cuerpo que no se desarrolle. Tenía 12 años. Ese es el formato que mide la forma y no contempla a la persona. Que ve a las personas en determinados parámetros y nos tenemos que ajustar todo ahí. Y no ver lo artesanal de las personas. Yo hoy contaba con la Sofía, hablábamos en la radio, que en el libro le hice una entrevista a Flavio Oliver, que es un cantante de ópera, que vive en Italia, es italiano, vive en España, nació en Italia, vive en España y está de novio con una piba que es rosarina. Me habían pasado el dato de una piba que había participado en el taller que daba él de canto y yo lo abordé. Y mientras lo entrevisto le digo, bueno, ¿qué pensás de las voces que son el loco de cantor de ópera, viste? ¿Qué pensás de las voces que son maravillosas y de las voces de mierda como la mía? Le digo. Y él me dice, mirá, yo no creo en eso. Para mí no existen voces de mierda, ni existen voces maravillosas, existen voces. Después, hay gente a la que le gusta esta voz, hay otro que le gusta otra voz, hay otra... Digo, bueno, pero vos das un taller de canto. Entonces, ¿qué hace en el taller de canto? ¿Mejorás una voz que no está tan buena? Me dice, no, dice, eso es una ficción. Yo no hago eso en mi taller de canto. Yo cuando llegan a mi taller de canto les pregunto si les gusta su voz. Y la gran mayoría me contesta lo que vos me contestaste. No, tengo una voz de mierda. No, mi voz no me gusta. Por eso vengo acá, si no, no vendría. Y todas las cosas dicen. Entonces yo ahí me doy cuenta que se alejaron de su esencia. Cuando uno habla así de sí mismo, se alejó de su esencia. Entonces se desconoce. No se gusta porque no se reconoce. Yo lo que hago en los talleres, le voy quitando el miedo, le voy haciendo mirar a sus fantasmas, porque eso fue en alguna edad determinada donde alguien te dijo, lo que haces no está bueno y vos le crees. Cuando eso vos le creíste, quedaste fijado ahí. Lo llevo hasta ese lugar para que lo rompamos juntos. Entran por una puerta, balbuceando y se van cantando, dice. Y me dice algo antes de irse, que me pareció maravilloso, que es el mismo concepto, este esquema. Me dice, somos dueños de una huella digital sonora. Somos únicos. Nuestra voz es única. No hay otra voz igual a otra en el mundo. Y no nos gusta nuestra voz. Dice, los quiero matar cuando me dice que no le gusta su voz. Él me cuenta que admira mucho a los imitadores. Porque él dice, yo observo mucho a los imitadores. Porque se acercan a registro de voces que son tremendas, pero nunca van a imitar una voz igual. Nunca lo van a poder hacer. Porque nunca se van a poder subir sobre ese registro. Porque somos únicos, dice. Eso es lo que es la trampa que se le hace, que hace el humano con las maquinarias. No van a poder imitar nunca una voz de manera igual. Porque somos únicos. Entonces empecemos a cantar, dice. Dejémonos de joder. Bueno, esta mirada es la que yo siento que, por lo menos yo, tengo la necesidad de poner en juego, de poner en discusión. Siento que nos está haciendo un desastre. Incluso, esta mirada no solamente la sostenemos desde algún punto, desde la belleza, del arte, del juego, del fútbol, sino que nos la han dicho gente incluso que amamos mucho. Yo, mi viejo era cantor. Y mi vieja se peleaba con mi viejo, porque no quería que cante. Entonces cuando yo nací, yo empecé a crecer y mi vieja me agarró y me decía, no tenés oído, saliste a mamá. Yo crecí todo el tiempo, cada vez que yo miraba acá me decía mi vieja, no, no tenés oído, saliste a mamá. Y yo le creí que no le iba a creer sin mi vieja. Entonces incluso la reproducción de esa mirada ha calado tan hondo que nos la vamos compartiendo unos con otros. Si escuchamos cantar a una pibita y no está dentro de los parámetros de afinación que creemos que son los correctos, vamos a decir, esta piba no nació para la música. Aquella sí. Entonces ya hay una menos. Si la piba nos escucha y nos cree, pues somos una autoridad, no cantamos. Entonces es tan delicado ese límite. Y con solo hacer memoria nos vamos a dar cuenta que eso nos lo decimos a nosotros todo el tiempo. Yo le quería leer un texto y después abrimos juego y conversamos. Le quería leer un texto porque sucedió algo que a mí me pareció muy, muy potente, que es que Eliana Cosi es amiga de Santiago Maldonado. Cuando Santiago Maldonado desaparece, ella escribía y rompía, escribía y rompía hasta ese momento. Ella cuenta, porque yo me metí en su historia, y este es un texto que circuló mucho. Escribía y rompía porque le daba vergüenza lo que ella escribía. No le gustaba, estaba en la misma que estamos nosotros. Cuando Santiago desaparece ese primero de agosto del 2017, ella sintió tal dolor que empezó a escribir sobre él como un pedido de que aparezca. Y escribió esto que ahora voy a leerlo. Hay un mate que se me secó la boca porque soy como un loro. Escribió el siguiente texto y lo soltó. Lo puso en internet para que eso camine. Y dice así. Un poema para que aparezcas. ¿Dónde está el brujo? ¿Se quedó durmiendo entre los pinos que bordean el cerro? ¿Juntando hongos en la lomada que está detrás de la casa de Amelia? No teníamos ventana en ese lugar. Había fogón y estábamos un poco de prestado para mí. Para él, todo era nuestro o de nadie. Yo camino como si pidiera permiso. Él camina como si el dueño nos debiera algo. Yo no creo en la magia ni en los astros. Casi que no creemos en nada, pero a destiempo del otro. Casi que somos planos anómalos para los entendimientos cotidianos. Casi que dije te quiero sin querer, porque conozco las diferencias y te veo entrar y me acurruco en tu brazo con un mapa. Si funcionó de excusa una vez, seguro funciona otra y otra. Tomo el mapa para buscarte, brujo. ¿En qué camino andarás cortando manzanas para mí? Que le tengo miedo a la noche cuando cae sin luces permitidas. Y me apuro por miedo al tiempo que se pierde. Y vos te parás para girar a la luna. Ahora cierro los ojos y te veo bajando a oscuras del cerro, mirando con tranquilidad mi impaciencia, contemplando con ternura mi temor a la oscuridad. Dijeron de vos tanto de todo, dijeron tanto de todo, pero no hablaron de tu ternura. Yo quiero tu voz para que no sea verdad, para poder seguir creyendo. Porque si no volvés perdí, y tenías razón. Si no volvés y yo vuelvo, ya no voy a poder creer en nada. La academia y mis dioses, la ciencia y sus aparadores, los congresos con sus certificados, las proclamas y los santos van a obedecerse. Se van a despintar las paredes, las caras van a ser iguales, repetidas, mentirosas, decretos y engrudos. Si no volvés, voy a tener que creer en las pintadas anónimas de la poesía, porque si la poesía no sirve para gritar que aparezcas, a esa poesía la rompemos a patadas y hacemos una nueva que te encuentre y construya puentes para tu abrazo tibio. Si no volvés y no fanfarroñás tus ojos y tus consejos sobre las plantas al costado del camino, voy a tener que creer en hadas y brujos de cuentos libertarios. Eliana Cosa. Bien. Muchas gracias. Este texto se hizo viral. Incluso hay una puesta en escena que hicieron en Buenos Aires unos artistas callejeros que se subieron a un... Así me lo encontré yo, en YouTube. Se suben a al tren. El tren está repleto. Son 10 artistas de distintas edades, hombres y mujeres. Y se desparraman por el vagón y empiezan a recitar este texto entre todos. La primera estrofa la recita uno, después se para una piba que estaba acá y la sigue recitando y la recitan entre todos. Está en YouTube, es una maravilla, yo se lo voy a mandar para que quede a mano. Eso que ella sentía que no tenía valor, cuando lo puso en juego, fue muy movilizante para un montón de gente. Yo a todos los lugares que voy lo llevo, ella ni debe saber, Eliana, que está pasando algo así con su texto. El valor no radica en cuánta gente le gustó. Radica en que ella pudo poner en juego algo porque sentía que era vital ponerlo en juego porque estaba con un dolor tremendo. Entonces yo siento que esa distancia de dolor, de que ya nos cagamos todos, decimos, me importa tres huevos lo que piensen, yo esto lo hago. Son como niveles extremos. No necesitamos llegar hasta ahí. Si empezamos a descreer de que somos importantes, de que somos valiosos, de que no tenemos que escribir como Galeano ni como María Elena Walsh, ni que no tenemos que cantar como Mercedes Sosa, porque no vamos a poder cantar nunca como Mercedes Sosa, pues porque yo soy yo y Mercedes Sosa es Mercedes Sosa. Que no existen varas, porque esas varas están afuera, y que sí existe una vara interna, que voy a cantar mejor cuando cante más desde mí. Yo cada vez escribo mejor. Eso se los garantizo. No porque me compran más libros o menos libros, porque le gusta más gente. Cada vez escribo mejor porque cada vez estoy escribiendo más parecido a Kurt. Encontré una forma que no la puede reproducir nadie, que es la mía. Y en esa forma de escribir me reconozco y brillo, con luz propia. Después, de acá para allá no le gustará, de acá para allá le gustará, de acá para allá le parecerá lo mismo. No importa. Pero yo disfruto mucho de hacerlo. Y me he medido cuando escribía queriendo ganarme la simpatía de todo y buscando estilos que no eran míos. También tengo esos textos. Son re distantes de mí, no tienen nada que ver conmigo. No tienen fuerza. Eso es lo que no tienen, fuerza. Cuando algo tiene fuerza es cuando se hace desde uno, desde una. En el norte, en Tilcara, yo cada tanto voy para allá para mi cumpleaños. Suelen cantar las viejas. Agarran la caja, empiezan a golpearla y gritan. Bagualas, Vidalas, desde nuestro estándar de afinación, están desafinadas. Si uno ve Cosquín, cuando cantan, gritan y levantan la voz y la bajan, están desafinadas. Esa es nuestra mirada, es la mirada occidental. Para ella, así se canta, porque así está cantando el alma. Pelan las voces, y así su nieta y su hija las ven cantar y cantan. No se hacen tantas preguntas. Y así se reproduce y son artistas, y se reproduce una forma que el único pedido que tiene es que cada uno lo haga como cada uno, que cada una sea cada uno. Bueno, hablé un montón.